abrazo a ti mis manos. Adoración para entrar al lugar santísimo. En acción de gracias ante ti. Exaltado, mi corazón se postra ante ti. Por siempre.